Dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos con la Escuela Municipal de Música en la jornada de este martes, porque tal y como les comentábamos en su momento, lo cierto es que habría, por supuesto, el plazo de matriculación y, de hecho, como novedad, arrancaban el curso incluso unos días antes de lo habitual, normalmente a principios de octubre. Así que son ya varias las semanas que llevan con las puertas abiertas, con el arranque de este curso 2025-2026, y queríamos conocer pues eso mismo, el inicio, el número de matriculados finalmente, aunque esto ahora nos lo comentará María del Mar, todavía supongo que incluso puede ir variando según las plazas libres, y próximas actividades que tengan en mente por parte de la Escuela de Música. Nos vamos a quedar ya con su máxima responsable al otro lado del teléfono, María del Mar Pérez. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Como decíamos, hablábamos contigo a principios de septiembre y nos referíamos a ese plazo abierto en esos instantes para la matriculación. Y bueno, coméntanos cómo han ido las cosas. La verdad es que la Escuela Municipal de Música, desde hace ya muchos años, mantiene una gran continuidad. Incluso al alza, estamos hablando cada año de unas 300 matrículas. ¿Cómo han ido en esta ocasión? Bueno, por suerte volvemos a repetir la cifra. Estamos casi llenos, pero sí aún se puede ajustar un poco por si desde aquí queremos también decir que aunque se haya cerrado el plazo, algunas plazas quedan disponibles en instrumentos como saxofón, flauta travesera, clarinete, oboe, guitarra también queda algo por ahí, trombón, trompeta, todo instrumento no es mucho lo que queda y ya claro, el que venga se tiene que ajustar al horario que haya quedado libre. Pero si todavía hay gente indecisa y tiene ganas de incorporarse, podemos hacer, vamos, los huecos posibles. También tenemos dos profesores que se incorporan esta semana, por lo tanto hay grupos de primero que aún no han empezado. Entonces, prácticamente, si se incorporan ahora, empezarán de cero igual que el resto. O sea, que una ventaja para los que van un poco rezagados y quieren empezar a finales de mes. Por lo tanto, ya digo, hay algunas posibilidades para entrar todavía, algunos huequecitos, y el que tenga dudas, pues que no, vamos, que no se lo cuestione, que venga a la escuela por las tardes, que estaremos aquí para informarle sobre todos los huecos disponibles. Decíamos que en torno a 300 matrículas este año. Sí, más o menos ya se mantiene siempre la misma cifra porque lo que pasa últimamente en estos años es que la gente no se da de baja. La mayor parte. Entonces, prácticamente en septiembre, cuando arrancamos la matriculación, queda muy poquito sitio ya para incorporarse. Y es una ventaja, mucha suerte para nosotros también, el no tener que estar pensando, oye, el año que viene vamos a ver si tenemos alumnos, si no los tenemos, porque tenemos una amplia gama de alumnado, de tanto como niños pequeños como adultos, que mucha variedad y encima es que repite y llevan aquí muchos años con nosotros. Y siguen manteniendo la plaza, por lo tanto, no fluctúa mucho el número de alumnado al año, quizá quedan siempre como unas 20 plazas para gente nueva, es poco, pero ya digo, por suerte siempre se mantiene, ¿no? El número elevado, ¿no? A partir de 250 alumnos, que son los que contamos todos los años, pues hasta los 300 lo que se pueda admitir, ¿no? Dentro de las circunstancias, ¿no? Hay aquí profesorado, aquí aulas y no podemos admitir a más. Así que eso desde luego es toda una garantía, ¿no? 250 personas que desde el año anterior ya tienen la plaza normalmente reservada, ¿no? Sí, por eso siempre ya no, desde julio tenemos casi el curso ya más o menos planteado, porque intentamos que los que están mantengan su horario y lo elijan antes de que empiece el septiembre con todas las actividades extraescolares que hay. Y por eso, bueno, ya cada año podemos empezar antes a incorporarnos a las clases porque, ya digo, desde julio ya prácticamente están los horarios completos y es una señal de eso, de estabilidad y a nosotros nos beneficia mucho porque empezamos septiembre ya directamente a trabajar. una señal de estabilidad y de que se están haciendo muy bien las cosas, de que quien llega permanece, se mantiene. Sí, además creo que aparte del entusiasmo que le pone la gente y la disciplina también, ¿no? Porque esto es un centro educativo que también tiene asignaturas, tiene sus materias, son muchas horas también las que hay que echar aquí, el lenguaje musical, el instrumento, que yo estoy en el coro también, yo estoy en la banda, yo mejor en el grupo de... Pues todo esto hace que, en el caso de los niños, pues tengan que gestionarse sus actividades por la tarde. El inglés también hace mucho, el fútbol, el deporte, todo, hay que compaginarlo, pero ya digo, aquí la particularidad es que son estudios que tienen varias materias y tienes que venir varios días al centro, es la dificultad. Contando con eso y aquí, bueno, que intentamos cada año intentar buscar alguna novedad, estilos de música que antes no se han hecho, grupos nuevos, pues hace que también el que lleva aquí muchos años pues vea algo diferente a dónde matricularse y le sea un poco más ameno, ¿no? Que siempre haciendo lo mismo año tras año. De todas formas, bueno, pues aparte de las cifras de las que estamos hablando, sin duda, y lo hemos comentado en otras oportunidades, los resultados también se ven, por un lado, en el número de bandas, de personas aficionadas a la música, ¿no? Que bueno, pues que todos ellos, o la gran mayoría, han partido de la Escuela Municipal de Música. Y por otro lado, los conservatorios de la provincia y de más allá, como vemos, cómo bueno, pues van aceptando y destacan el trabajo que se hace aquí en Ubrique. Sí, por suerte cada año hay varios alumnos que deciden matricularse en el conservatorio, bueno, en la prueba de acceso primero, y nosotros aquí pues los preparamos en todas las asignaturas, en la parte teórica, en la parte práctica. Yo creo que ya todos los conservatorios de Andalucía han tenido alumnos de aquí, de Ubrique, y no solo de Andalucía, también hemos preparado gente que se ha ido al País Vasco. Ahí Antonio, nuestro guitarrista Antonio, está en también allí en el norte, en una escuela de mucho prestigio a nivel nacional. O sea que tenemos que prepararlos aquí con la intención de que después, cuando vayan al conservatorio, tengan una base muy sólida para que no se aburran cuando lleguen y no se queden atrás, ¿no? Demasiado ya con los viajes que tienen que hacer de Ubrique, que por desgracia estamos muy lejos, ¿no? De los conservatorios, de entre Jerez, Cádiz y Sevilla, donde se mueve nuestro alumnado, ya que hay que añadirle la dificultad del viaje, pues bueno, por lo menos cuando lleguen, que se encuentren que prácticamente todo ya se lo saben y que van con una base bastante preparada para enfrentarse a lo que les espera, ¿no? Es algo diferente, un profesor es diferente, un centro que funciona de otra manera. Entonces, bueno, pues hay que ayudarle en todo lo posible y prácticamente cuando llegan allí, ya digo, hace años ya que cuando van sacan siempre las mejores notas, de 9, 10, ahí están siempre rondando, entran en las primeras plazas y es señal de que... Primero, de que son alumnos muy aplicados, que estudian mucho, porque si tú no practicas es imposible que saques un 10 en una prueba. Y bueno, pues eso. También aquí todo lo que nosotros le proponemos ellos lo cumplen, ¿no? Y lo hacen. Señal de que eso, que hay siempre una simbiosis, ¿no? Entre alumno y profesorado y podemos controlar eso, pues cuando vayan que saquen buenas notas. Y este año, como decimos, en el caso de este curso 2025-2026 con arranque fue un poco antes, ¿no? Unos días antes lo apuntamos, normalmente suele ser 1, 2, 3 de octubre, se anticipó un poco en esta oportunidad, a finales de septiembre. Sí, siempre hemos empezado a finales, pero teníamos esta intención porque realmente los conservatorios y la enseñanza de régimen especial, que sería donde nosotros nos podríamos ubicar, siempre empiezan la semana siguiente a los coles, ¿no? Y teníamos siempre ese intento de comenzar antes, también el profesor se tiene que incorporar antes, y ha sido como un trabajo, ¿no? También con el ayuntamiento de proporcionarnos, ¿no? Esa facilidad de poder comenzar unos días antes los profesores para ir preparando las matrículas, porque claro, arrancar antes implica que nosotros estemos de antes haciendo la parte administrativa, ¿no? Y si no nos incorporamos todos y estamos todos haciendo la parte administrativa, pues no llegamos, ¿no? A empezar el 22. Y este año pues hemos comenzado antes, la matriculación se ha hecho del 1 al 15, que antiguamente pues teníamos siempre del 1 al 30 de septiembre para la matriculación, lo hemos agilizado todo para que el día 22 nos podamos incorporar igual que hace el resto de enseñanzas. Y de hecho, vamos, que nosotros, nuestro decreto está estipulado así, que tenemos que empezar con régimen especial y queríamos intentar hacerlo este año, bueno, pues de la forma más oficial posible. Y de esa forma ya decimos que ha arrancado el curso poco a poco, suponemos, ahora de todas formas mirando a lo más inmediato, si no me equivoco, Santa Cecilia, ¿no? En noviembre, después Navidad para el cierre del primer trimestre. Sí, Navidad siempre lo tenemos ya confirmado que lo hacemos a finales de sobre el 22, 23 de diciembre, los últimos días para que los alumnos ya hayan terminado sus exámenes, sus clases particulares y todo, y puedan venir aquí tranquilamente para ensayar y tomárnoslo con otro con otra filosofía, ¿no? Porque al final con el estrés y no llego y no me da tiempo, tengo un examen, así tampoco gustan. Y siempre dejamos esto para el final para que estén más libres los alumnos y puedan venir. Y mientras más ensayos hagamos, pues mucho mejor. En el caso de, bueno, de Santa Cecilia, nuestra intención es siempre hacerlo en noviembre. Si hay alumnos disponibles, porque ya digo, siempre depende de la matriculación y de los alumnos que tengamos, de más nivel, ¿no? Porque en noviembre prácticamente llevamos un mes en la escuela y o lo hacen los alumnos que llevan más años aquí o es imposible, ¿no? Claro. O podemos contar con ello, o en el caso de, que ha pasado muchas veces, que es lo más normal, es que los profesores hagamos alguna actividad. Este año, como teníamos dos profesores de excedencia y se están incorporando, creo que en esta semana, bueno, creo no, en esta semana se incorporan, pero no sé el día exacto, pues también hemos estado un mes que no hemos dispuesto de los dos profesores que faltan, por lo tanto no hemos podido organizar todavía la actividad. No sé si llegaremos a tiempo para Santa Cecilia, cuando se incorporen, nos pondremos rápido a preparar el repertorio, a ensayar y a ver qué se nos ocurre, pero ya digo, hasta que no estemos todos no podemos arrancar con actividades. Casi seguro, ¿no?, que algo se llevará a cabo, de todas formas ya lo iremos viendo en las próximas semanas. María del Mar, si te parece, decías antes, ¿no?, que quedan plazas libres en algunas enseñanzas. Hacemos un repaso general, ¿no?, de esas enseñanzas que un año más se ofrecen. Sí, para empezar, los pequeñitos de música movimiento está todavía, hay bastante hueco. No hemos hecho publicidad porque como no tenemos profesor, tampoco queríamos adelantarnos y hacer esperar a los alumnos. Entonces, los grupos son muy reducidos. Cabrían, yo creo que hasta 5 alumnos caben por grupo todavía, en 4 años, 5 y 6. Haremos conciertos didácticos también por los coles para avisar de que ya estamos funcionando. Pero eso, ya digo, hay que esperar a la incorporación del profesorado para poder hacerlo. Por lo tanto, en 4, 5 y 6 años hay plazas disponibles. Los horarios están colgados en la página web, que es nueva, la dijimos también en septiembre, www.emmubrique.es. Ahí verán los horarios de música en movimiento para la gente que quiera probar e iniciar a los pequeñitos. Aparte del música en movimiento, pues cuando empiezan con 8 años con las enseñanzas elementales, prácticamente todos los instrumentos tienen algún hueco. Y si hay alguno que no lo tiene, pues ya se buscará, se apañará de alguna manera para que no se quede nadie fuera. No nos gusta hacer listas de espera porque al final él se queda esperando y ya no, ya cuesta mucho arrancar después. Por lo tanto, como tenemos opciones, hay un profesor que se incorpora nuevo, que tiene horas añadidas, ¿no?, que antes no teníamos en el centro, eso ha facilitado que podamos coger a todo el mundo, que no tengamos listas de espera este año, por suerte, y ya digo, todavía quedan algunos huequecitos en trompeta, sobre todo, que viene el profesor nuevo y hemos ampliado un día más para que pueda venir y el profesor está conforme con asistir un día más, o sea que tenemos también huecos para nuevos alumnos de trompeta, que habían antes poquito. Y ya digo, todos los instrumentos de viento, algún hueco se puede buscar, en guitarra también hay algún hueco por ahí, piano... En principio no, pero bueno, podríamos buscar alguna hora que tenga el profesor para otra cosa, se puede apañar, vamos, por si hay alguien con mucho interés. Y el lenguaje musical, sobre todo, como son grupos, pues todo el mundo que quiera entrar puede, vamos, hay ratio en el aula para meter a más alumnado. Y con respecto a las agrupaciones, pues como son, como ya digo, grupos también, pues no habría ningún problema en entrar al coro polifónico, a la banda, al taller de música moderna, al taller de improvisación. Todas estas formaciones siempre tienen gente disponible para entrar, pero sí son formaciones que, como las hemos sacado desde el centro, pues necesita que los alumnos hayan estado en el centro para poder participar, ¿no? Por lo menos en clase individual de instrumentos, si ya ha hecho anteriormente lenguaje musical. Porque, por ejemplo, en el taller de improvisación, si no vienes con unos conocimientos del instrumento mínimo, poco, por mucha teoría que te explique el profesor y la técnica para improvisar, si no conoces el instrumento, poco puede improvisar, ¿no? Entonces, hay asignaturas que necesitan un proceso para poder entrar, y ese proceso es la clase individual de instrumento y el lenguaje musical. Una vez que estás 2 o 3 años en esa asignatura, pues ya puedes entrar al taller de música moderna, al taller de improvisación, a la banda y a los coros. O sea que prácticamente, ya digo, lo que es el inicio, hay hueco libre y sin problema buscaremos algún hueco como sean. Muy bien, pues todo ello ya decimos en relación a la Escuela Municipal de Música, aún con huecos, al final se trata de contactar con vosotros, ¿verdad? Y ver, eso sí, hay que adaptarse a los horarios que quedan libres, no es como al principio, un poco si se anticipa la matrícula, ¿no? Está claro que habría más posibilidades. Ahora, bueno, pues hay que ajustarse, tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? La persona que nos esté escuchando, un poco a esos huecos que queden horarios, ¿eh? Sí, la dificultad de este tipo de centro es que tiene un porcentaje muy alto de asignaturas individuales. Hay grupos también, pero claro, tienes que compaginar la clase de grupal con la individual. Y la individual, pues ya digo, dependiendo de la gente que haya ido viniendo, haya ido cogiendo la hora que más le interesa, pues quedará a lo mejor un hueco a las 3:30, un hueco a las 7 de la tarde o el martes. O sea, son huecos así sueltos que no, ya es difícil que lo cuadre la asignatura, pero bueno, es cuestión de empezar. Y lo que hacemos siempre es, como he dicho al principio, el que entra el nuevo al principio tiene un horario más complicado, pero en cuanto alguien se da de baja o alguien termina, bueno, pues te ofrecemos este horario nuevo, coge uno que mejor te lo puedes quedar ya prácticamente para todos los años que estás aquí. Con esta idea es que uno vaya poco a poco cogiendo un horario bueno, y como le beneficia, pues no le perjudica para el curso siguiente, ¿no? Ya tiene el horario claro, sabe que lenguaje musical lo va a tener los lunes y los miércoles a las 4 durante los 4 años de enseñanza, ¿no? Entonces así es más fácil tener las otras actividades extraescolares controladas y poder organizarte, ¿no? De otra manera. María del Mar, lo más demandado en cuanto a enseñanzas, ¿qué es en la Escuela Municipal de Música? Siempre el piano y la guitarra, siempre. El piano, porque es el más conocido, la guitarra también es lo más conocido, y además es muy fácil tener una guitarra en casa, siempre alguien. Y lo normal es venir aquí diciendo, bueno, es que tengo mi guitarra allí y darle un poco de juego, ¿no? Solo han dado también los que tienen peores horarios, porque ya la gente lo ha cogido y quedan prácticamente, ¿no?, a las 3:30, a las 9:30 de la noche, que en el caso de que sea un niño pequeño, no vamos nunca a dejar que venga a las 9 de la noche. Siempre vamos a intentar mover el horario, poner a algún adulto a última hora para que el niño pueda venir antes. Siempre se ha hecho así y todo el mundo ha acabado más o menos contento con el horario, ¿no? Pero sí que los de viento, que dan mucho juego para todas las asignaturas, para la banda, para los grupos de improvisación, música moderna, que siempre la gente un poco más reacia, no los conoce tanto, y hay menos matriculaciones, pero ahí es donde está el grueso de la escuela, en los instrumentos de viento, ¿no? Y percusión. Que al final, concierto de Navidad y los conciertos de final de curso, prácticamente de donde viene el nado es de viento, ¿no? De viento y percusión, que son los que se adaptan más a las agrupaciones que tenemos aquí. Entonces, estamos pidiendo a la gente que lo escuche en YouTube, que se meta y compruebe cómo suenan estos instrumentos, con qué otros puede puede colaborar, ¿no? Pues el saxofón perfectamente puede interpretar en un grupo de música moderna, aparte de la improvisación, ¿no? Pues, oye, pues me gusta tocar con más gente, pues prefiero un instrumento de viento por eso, ¿no? Porque puedo tocar con más gente. Otro, bueno, no, yo con el piano me siento un poco más independiente y, bueno, al final el instrumento cada uno elige también como su personalidad, ¿no? Se lo pide. Pero sí que a veces nos pensamos que siempre el piano y la guitarra y descubre un mundo, ¿no? Con otro instrumento que no te espera, ¿no? Por eso siempre incitamos a la gente a que pruebe. Al final todos los instrumentos son iguales de difíciles, todos tienen la misma complicación, para todo hay que hacer el mismo sistema de aprendizaje y entonces al final lo único que cambia es pues, sobre el timbre del sonido y poco más, ¿no? Así que eso, animamos a los pequeños, a música en movimiento, que todavía queda mucho hueco, y a los más mayorcitos a partir de 8 años, pues que cojan su instrumento, el que le guste. Siempre hay opción de cambiar, de probar otro diferente, de coger dos incluso a la vez, y si ves que no uno no te gusta, pues ya te quedas con otro. O sea que siempre vamos a dar facilidades porque al final un instrumento es con el que pasas tú mucho tiempo a la semana y si no te gusta es imposible que tú, porque tengas tu guitarra en casa, no por eso va a hacer que a ti te guste tocar la guitarra. O sea que hay que probar uno de viento, uno de percusión, voy a probar a la guitarra eléctrica, ahora pruebo el piano, hay que probar y ver cómo te sientes cómodo, y así es como uno, bueno, pues al final acaba teniendo un desarrollo con alumnos que llevan 10, 15 años, otro, y es porque eso, tienen claro al final lo que les ha gustado. Han ido probando durante años, han ido cambiando de instrumento hasta que han encontrado pues, el suyo. Ya lo saben, además las facilidades que desde la Escuela Municipal de Música se dan en ese sentido, incluso para intentar buscar el horario como se pueda para que al final se pueda matricular el pequeño o el joven que quiera hacerlo. Ese es uno de los secretos también, ¿no? La flexibilidad y bueno, pues el tú a tú, como es el tratamiento para intentar que todas las personas, todos los alumnos puedan en definitiva llevar a cabo esas enseñanzas. Bueno, pues María del Mar, antes de concluir, de cara al curso en general, ¿qué novedad podemos apuntar este año? No sé qué tengáis en mente. Supongo que bueno, esto también se irá viendo a lo largo de las próximas semanas, meses, en función al nivel de los alumnos, en función también a lo que os comenten los profesores, digo, en cuanto a actividades que tengáis programadas, lo iréis viendo, supongo, a lo largo del curso, ¿no? Sí, bueno, como he dicho, tenemos que esperar que se incorporen los dos profesores para ver también, bueno, pues qué tipo de música están acostumbrados ellos a hacer, porque no podemos tampoco decir, bueno, vamos a tocar esto, y ahora que llegue un profesor y diga, uff, espérate, eso yo me tengo que poner ahora y verlo. Entonces, hay que buscar la manera de poder arrancar rápido y que en noviembre, por ejemplo, tengamos ya algo preparado con eso, con el poco tiempo que va a poner lo que se incorporan. Y si no, pues no inventamos otra cosa. Es que al final lo que nos gusta es salir al escenario y disfrutar de la actividad de la música, ¿no? Porque lo que es aquí en clase está muy bien, está divertido, pero termina el trimestre y hay que salir. Y ya digo, un repertorio u otro, al final saldrá algo seguro. También tenemos en mente nuestros cursos de formación que estamos haciendo desde hace 3, 4 años, que los profesores lo estaban demandando y a mí la verdad es que me encanta cambiar de estrategia, ¿no? Y de metodología y probar nuevos, pues con los cursos de formación que estamos haciendo ahora, que estamos implantando la metodología ahí en la formación de lenguaje musical para aprender de la parte de la composición y la improvisación, ¿no? Que no es la lectura como se ha hecho tradicionalmente del lenguaje y la partitura, solo lee, sino que ahora, aparte de leer, vas conociendo los elementos, ¿no? Que forman la música para tú poder escribir o improvisar algo, ¿no? De cabeza. Y esa idea tiene bastante entretenida aquí a la gente y contenta. Y nos volvemos con, nos, vamos, vamos a seguir enfocando ese tema con los cursos de formación y ahora vamos a hacer entre los profes también otro curso de improvisación muy, muy, muy, vamos, yo creo que bastante interesante para toda la asignatura que tenemos en el centro, ¿no? Se puede adaptar a todo Y con esto, pues eso ya digo, cambiamos el método, cambiamos la forma de enseñar, aplicamos nuevas ideas que vemos en otro sitio, ¿no? Al final, si nos quedamos aquí los últimos 2 años, pues ya el que está aquí dice, uff, otra vez me va a contar la misma historia, ¿no? Y viendo, pues eso, que en Madrid utilizan esta metodología y en el norte, sobre todo, y eso, pues tenemos ganas, ¿no? De nosotros aplicar estos métodos y si no funciona, pues eso, con los años estaremos creciendo, ¿no? En otro sentido y nos gusta mucho, la verdad, con esto. Pero, novedad, la de música va a formar parte de la Asociación Andaluza de Escuelas de Música. Yo ya formo parte como directora, ¿no? De esa asociación, pero vamos a incorporar a la escuela. Tenemos un congreso el 23 de noviembre en el que participa la Escuela de Música. Yo iré como ponente allí también al congreso y así pues aportaré lo que yo sepa y los directores aportarán de sus escuelas también un poco de lo suyo. También un elemento enriquecedor, ¿no? Es poder participar en estos eventos que son a nivel, bueno, pues de la comunidad y yo que vaya allí y me entere de todo lo que pasa en la escuela de Jaén, de Almería y de Córdoba, pues todo eso es beneficio para nuestro centro, ¿no? Para no quedarnos aquí cerrados. Con esto también, pues al participar en estos encuentros, nos gustaría también ampliar a la Asociación Nacional de Escuelas de Música y poder participar en los encuentros que organizan ellos. También llevar al alumnado, ¿no? A encuentros europeos, ¿no? Que hacen de escuelas de música. Todo esto está en mente para este año. No sé cuándo ni cómo lo vamos a hacer, porque ya digo, faltan profesores, falta arrancar, saber el alumnado cómo tiene el nivel, ¿no? Para hacer un trabajo u otro, pero en el caso que se pudiera, pues nos atrevemos con irnos al encuentro europeo de escuela. No sé si este año fuera del país, el año pasado fue en Cataluña, el anterior fue en Bélgica, o sea que iremos añadiéndonos a esta asociación, iremos encontrando también una vía de comunicación y de aprendizaje que antes aquí en la escuela pues no teníamos. Uy, pues lo iremos desde luego comentando. Ya está en proyecto, desde luego. Ya está la Escuela Municipal de Música, por tanto, como nos decía, integrando esa asociación andaluza. Y bueno, pues estaremos pendientes también en torno a la incorporación a nivel nacional, incluso, como decías, con participación en encuentros europeos. Son algunas de las novedades de proyectos en mente de la Escuela Municipal de Música. Y todo ello en el arranque de este nuevo curso 2025-2026, de nuevo con en torno a unas 300 matrículas, lo que eso refleja, ¿no? De continuidad y de bueno, pues éxito que se va reflejando desde hace ya años, que hacen que bueno, pues haya una gran demanda, como cada año, en las enseñanzas musicales aquí en nuestra localidad. Y todo ello, la verdad es que son cifras que ya las conocemos y a lo mejor nos sorprenden mucho, pero teniendo en cuenta la población de Dubrique, es un número muy interesante y supongo, no sé si os lo comentan fuera de nuestra localidad, ¿no? Sí, cuando reunimos la puntuación para las subvenciones de la Junta de Andalucía y demás, pues siempre vemos que Ubrique está en la lista bueno, normalmente se encuentra entre las 10 primeras, ¿no? De puntuación con respecto a las escuelas andaluzas. Hay años que baja un poco, años que se pone en el puesto 12, 13, pero nos mantenemos en la primera línea de salida de las escuelas andaluzas con la puntuación con un 7 y pico, ¿no? Que es de 10, o sea que está bastante bien para lo que es, bueno, pues eso, vivir en la sierra, un poco también alejado, ¿no? Que aquí no viene alumnado, no suele venir alumnado de otros pueblos porque pilla bastante lejos. Si tenemos alumnos de Benaocá, del Bosque, pero es un sitio que, bueno, pues para venir a Ubrique hay que venir aquí, ¿no? No está de paso. Entonces, con el alumnado que hay ya en la escuela, comparándolo con otras escuelas así a nivel andaluz, pues ya que nosotros no contamos con la danza, que somos de música nada más, pues prácticamente llegamos a los números de escuelas, ¿no? Que tienen también danza y solo con música estamos quedándonos con esa puntuación tan alta. Y la verdad que es bastante interesante contar con esta, ya no solo con el centro en sí, sino con todo lo que podemos desplegar, ¿no? Ya digo, a nivel de fuera, ¿no? De la localidad, y tirar con los recursos que tenemos aquí para ponernos en ese nivel y participar con todo lo que hay en el exterior, ¿no? Por cierto, María del Mar, te pregunté por, hemos hablado del número de alumnos, ¿cuántos profesores, por ejemplo, para este curso? Tenemos 8 profesores. Ya digo, es difícil ajustarnos porque estamos encima, tenemos un centro que está compartido, que hombre, gracias a la buena voluntad de Andrés, ¿no? Y de todo el centro, estamos aquí estupendamente. Tenemos casi todas las aulas ya son nuestras, ¿no? De propiedad, para poder adaptar nuestro instrumento y la sonoridad, pero sí que es difícil con 8 profesores. Poder ampliar porque tenemos las aulas que tenemos y con muchas clases individuales, eso hace que no podamos albergar más alumnado porque, vamos, está bastante condicionado, ¿no? Claro. Somos 8 y eso, cada uno tiene que dar su especialidad, no es como en un cole, ¿no? Que puede dar una asignatura u otra, el que da saxofón no puede dar guitarra. Y eso limita mucho y, bueno, ya digo, 8 ya es bastante, ¿no? Para lo que... Hay escuelas también más pequeñitas que no pueden con este número de alumnado y de profesorado. Pues cifras a destacar, desde luego, que convierten a la Escuela Municipal de Música de Ubrique sin duda en un referente. Y nada, queríamos hoy referirnos a lo que es el arranque del curso, de este curso 2025-2026. Estaremos muy pendientes, por supuesto, a todas las actividades que vayan organizando. Seguro que sobre el escenario del FATOU, también en otros escenarios en la calle, les gusta trasladar, ¿no?, la música a todo el mundo, llevarla a todos los rincones. Y de todo ello iremos hablando a lo largo del curso. Así que, María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, como siempre, muchísimas gracias por atendernos siempre de manera rápida y eficaz cada vez que te lo solicitamos. Muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Gracias, un saludo.